fútbol. Mañana a partir de las 6 de la tarde en el estadio de Montilivi, donde el Elche Club de Fútbol no sabe lo que todavía es ganar en la segunda división. Los Black Brothers, que ya están de viaje a segundo año, donde disputarán este partido con aroma a playoff de ascenso a primera división. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos un día más en Radio Express, cadena COPE, en el 101.4, también en nuestro portal multimedia Express. Nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo y, por supuesto, también a través de TV Elche, que escucháis cada día hablando de Elche en Punta. Y además en Elche en Punta, este viernes 15 de marzo de 2011. Un viernes preludio ya de la Semana Santa, un viernes preludio de la jornada 34 en segunda división, mañana a las 6, en Girona contra el Elche. Puntos de playoff están en juego. El Elche, para asegurar ese puesto, ahora mismo es quinto, pero si acabase la liga sería cuarto, porque el Barça de que es tercero no puede ascender a pelear el Elche, por supuesto, no puede jugar la liguilla. Y el equipo ilicitano, que se va a enfrentar un Girona, que es décimo, pero a solo dos puntos del séptimo, que el Valladolid que marca la zona del partido. Los jugadores, de vez en cuando se les escapa, y aunque el mensaje salga solo en el próximo partido, pero sí es verdad que cuentas. Cuéntanos, Ángel. Lo que está claro es que nos quedan 9 partidos, y de esos 9 partidos yo creo que ganando 4 más, y seguramente estaremos entre los 6 primeros. Y bueno, y puede ser que el sábado sea el primero. Nosotros no vamos a renunciar a ningún partido, nosotros queremos llegar a lo más alto y empezamos con el sábado contra el Girona, y ya te digo, estamos todos muy ilusionados con la realidad que estamos consiguiendo. Y bueno, ya te digo, tengo muchas ganas de que sea el partido. Son las cuentas que echaba el presidente del Elche hace un par de semanas aquí en nuestros micrófonos, que dan los 65 puntos para asegurar el playoff, es decir, ganar 4 de los 9 partidos que quedan. Puntos, se pueden ganar 4, se pueden perder 5, se pueden ganar 2 y el resto empatarlos, en fin, hay varias posibilidades, pero está claro que lo primero que hay que hacer es intentar ganar el Girona, que no va a ser sencillo, ojito, porque el Girona es un equipo que en casa ha ganado 9 partidos, ha empatado 5 y solo ha perdido 2. Menos que el Elche, también está fuerte en casa. En casa ha marcado 30 goles y solo le han hecho 3. Es un equipo muy fuerte en su estadio. De hecho, allí solo ha ganado el Betis y el Villarreal B. Por ejemplo, en el equipo que se ha jugado el Albacete, ganó 3-1 al Alcorcón, ganó también 2-0 al Granada, 3-1 al Huesca, 2-1 al Nacional de Tarragona, 2-0 al Numancia, 3-0 a la Ponferradina. Le hizo un 4-2 al Tenerife o un 2-0 al Valladolid. O sea que el equipo que en casa está rentabilizando muy bien los puntos y por eso se mantiene en esa zona alta de la clase. El técnico blanquillo de Adolfo Lista ha convocado después del entrenamiento matinal. Ya están de viaje en autocar, a partir del turno de las 12:30, y se espera que lleguen a partir de las 8:30 sobre la tarde. Se han quedado fuera por decisión técnica Ripa, bueno, mejor dicho, Ripa por sanción, y por decisión técnica Echeita, Pereira y Santos. Es decir, hay dos novedades en la convocatoria: entran Asiari, que no estuvo la semana pasada por sanción, y entra Vasco Fernández, que es uno de los damnificados en los últimos partidos. Y los que se caen, Ripa por sanción y Santos por decisión técnica. ¿Qué equipo va a poner? Pues Jaime en portería, en defensa Héctor Verdés y Samuel como pareja de centrales, Eduardo Alacar lateral izquierdo, Carpio lateral derecho, doble pivote estarían Mantecón y Generelo, así que también podría entrar. Quique Mateo por el centro en la media punta, Cristóbal en la izquierda, Sumetra en la derecha, arriba Ana. Si este es el equipo, estarían en el banquillo Leandro como portero suplente, Vasco, Fernández, Pellegrín, David Sánchez, José Luis Alciari, Palanca y Bonito. Por cierto que el club ha llegado a un principio de acuerdo con los capitanes para pagar las primas. Se plantará por escrito la próxima semana para no interferir en el final del compromiso de mañana con el Girona. El compromiso en este caso de acuerdo es claro. 2,5 millones a repartir entre todos los jugadores y cuerpo técnico en caso de ascender. Y también habrá una pequeña cantidad, un pequeño porcentaje de taquilla en los partidos que se juegan el playoff en casa. Si consiguen jugar dos partidos en casa del playoff, que será muy buena señal, pues que ha llegado a la final, si solo juegas uno, pues un que ahí habrá Tierra bajo contra sus jugarlo, de disfrutarlo y sobre todo para dar una buena imagen a sobre todo a los que han jugado mucho, la verdad. Como te he dicho antes, si ganamos, vamos a rival de tiramos un paso mismo. Por las molestias que ha recibido esta semana, está bien, está todo. No lo sé, yo la verdad que después del partido de México se tenía sobrecargado la parte de México del mundo y que a un tiempo es no sé, bueno, sí que tiene una parte el miércoles y ayer pues seguimos las aguas que me han dicho en general. Yo he entrenado a Tres la verdad que me puesto muy bien y siempre. Y si mañana juega y marca, lo celebraría. No, en principio no, pero si es como en el otro día, al último minuto, no lo sé. Bueno, la alegría de importante que sea gol, del minuto en el que sea. Lo que tiene claro es que tiene que dejarlo. Sí que está tope, lo que pasa es que cuando le preguntamos si pensaba si hubiera sido más o no, ya que no. Estoy muy bien físicamente, de moral, motivado, o sea, que sí, la verdad que sí, la verdad que tengo mucha autoconfianza. Y esto, pues, seguido de que estoy bien físicamente, de moral, y aparte que vamos a Girona, y estoy, la verdad que bastante motivado y con ansias de jugar, y de pasarlo bien dentro del campo, pues, se suma todo. Pues es muy realista en este sentido, sabemos que está al alcance de nuestra mano y vamos a luchar de esta nueva jornada de final a muerte a quitarnos en playoff. La verdad que sí, sobre todo porque ahora nosotros estamos la verdad que muy bien, nos ayudamos uno al otro, somos muy solidarios dentro del campo y también nos ayuda pues, a la cohesión que hay dentro del grupo y el rol que tenemos. Es buena y notable, pero quedan nueve jornadas y espero que cuatro partidos más para que sea sobresaliente. Pero de momento está siendo bueno o muy bien. Sí, nosotros vamos a seguir pensando en eso, vamos partido a partido y si ganamos pues dejamos un rival directo fuera y sobre todo hay que sacar los partidos de casa, con la ayuda de nuestros equipos, espero que pues que consigamos el objetivo y para Ferretería Industrias, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-47-78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir mejor. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina. Para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902-100-701. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Bote gallego, pulpo, ensaladilla de bogarán, de ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes al brasa, ribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Además, los sábados noche disfruta de la auténtica queimada. También desayunos, almuerzos y menú diario de martes a sábado y el domingo abierto. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Visítalo limpiezasnet.com. Deportes, Elche en Pinta. Dirige Paco Gómez. Más protagonistas que pasan por los micrófonos de Radio Express y de Impuestos.es, Ángel, el hombre que está destinado. llegado a ser el hombre gol que todavía va a marcarlo fuera de casa y que tiene esa espinita. Sabe que se juega mucho mañana, que ganar es no solo sumar 56 puntos, sino eliminar prácticamente un rival directo, como es hasta el momento en Girona, que es el centro del playoff, al menos con él. Bueno, podría quedarse a 4 o a 5 en el playoff y todavía tendría opciones, pero de noche ya se quedaría a 2 puntos si le eche ganas. Y además se llevará a ser contra. Pero el Girona tiene que hacer los contrarios. Si ganan a Leche, se coronan solo 3 puntos. Hay muchos juegos, como decía, en cuenta tira de juego. Se juega mucho el estar una semana más en playoff. El Girona es un rival directo. Lo dejaríamos a bastante puntos, incluso podríamos decir que bastante colgado entre nosotros. Y la verdad que nosotros vamos ahí con muchísimas ganas, con ganas de estar otra semana más. Positivo, sea una victoria y muchas gracias. Lo que está claro es que nos quedan 9 partidos y de esos 9 partidos yo creo que ganando 4 más seguramente estaremos entre los 6 primeros y bueno, y puede ser que el sábado sea el primero. Nosotros no vamos a renunciar a ningún partido, nosotros queremos llegar a los más altos y empezamos por el sábado contra el Girona y ya te digo, estamos todos muy ilusionados con la experiencia que estamos consiguiendo. Y bueno, ya te digo, tengo muchas ganas de que empiece el partido. Es la verdad que siempre que el equipo va más y consigue un resultado positivo, pues siempre hay mejor ambiente que fue al revés. Por eso digo que ahora mismo nosotros tenemos un ambiente, nosotros nos llevamos todos muy bien y la verdad que seguramente seguirá aquí a final de temporada con nuestra posición de gran equipo. Sí, yo también estamos para dar un pasito de inglés en playoff y yo te digo que ellos en casa son un equipo bastante competitivo, han conseguido los mejores resultados en casa y nosotros esperamos a un Girona que no va a dar mucha guerra, no va a dar un principio y ya no va a dar nada de posibilidad para conseguir una victoria, te digo. Es un equipo que es rival directo y por lo tanto tiene sus manos para ganar. Hemos hecho buenos partidos en equipos de campo difícil también. Ya te digo, yo creo que es otro partido más que nos daría mucha vida para aquí a final de temporada y yo creo que los 3 puntos son importantes para seguir una semana más en la andadura a los playoffs. Y todos los equipos que he dicho son todos los equipos que jugamos fuera de casa. Y si es verdad que nosotros los playoffs no los vamos a jugar en casa porque tenemos los rivales más fáciles en la clasificatoria y los rivales más competitivos los tenemos fuera de casa. Digo que bueno, digamos, es un campo difícil y sabemos que somos conscientes de ello y en realidad estamos a intentar sí, la verdad que todos los goles que he marcado últimamente son con el sido en casa fuera de casa y la verdad que sí tengo muchas ganas de marcar pero bueno, lo importante es que el equipo consiga otra victoria más que sigamos consiguiendo esa racha positiva y lo de los goles ya llegará. No, la verdad que esta gente te dije que yo recuerdo de todos los goles fuera de casa y me preguntaban los periodistas allí que por qué tenía ganas de marcar en casa y aquí también el Chelsea al revés. Entonces, los goles llegan y la casa llega a su casa, es una pura casualidad y me pegué bastante fuera de casa y bueno, vamos a ver si nos marca también por la casa, que hasta el momento los 5 goles que marcaron han sido en el estadio con varios goles importantes, pero por el caso también han marcado goles de Ángel. También vamos a ver si llegan los de Bolívar, que es el único delantero que tuvo Ángel, que va a estar en esa expedición, que está en ese equipo y que estará en el partido, porque quiere que llevaría 2 semanas fuera de todo el club. Que considera que salían de tres temporadas en lo que le dio el Rayo Vallecano a los jugadores de Rayo, a Pereira, Rodríguez, Castillo, Torsi, Seguir. Viaje ya y que mañana desde las 5:30 estaremos aquí en tiempo de juego. A las 6 de la tarde es el partido frente al conjunto Girona, el Girona, y el partido que nosotros desde las 5:30 contaremos en tiempo. Hacemos una pausa y continuamos. Pásate por Combaire Comunicaciones. Contrata tu ADC de 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Un apartamento junto al mar con colaboraciones de las gaviotas y residencial del mar a 300 metros de la playa, muy cerca del puente de Santa Pola. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de 2 o 3 dormitorios, con 5 electrodomésticos acabados de primera calidad. Plaza de garaje distinta comunitaria. Y ahora, con una oportunidad única, por tan solo 155 euros, puedes tener tu apartamento con 63 metros más 15 de terraza. Tan solo 155 euros. Aprovechate, promociones las gaviotas. Avenida Granada 4, Santa Mora. Teléfono 965-416400. Abierto sábados por la mañana. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su escoba responda siempre bien como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serra Import, su servicio oficial Skoda puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serra Import, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.grupo-serrano-automoción.es. Para los amantes de la moto llega Suzuki Week, del 8 al 16 de abril en los concesionarios Suzuki. Una semana sin gastos de matriculación, con un 20% de descuento en accesorios y boutique. Y donde podrás probar la esperada Suzuki GSR 750. Recuerda, del 8 al 16 de abril te esperamos en tu concesionario Suzuki. Motos Marín, Avenida de Alicante 96A, Elche. Con toda la familia en el parque de atracciones Pola Park Santa Pola. Compra tu cochera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Pola Park Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada y parking gratuitos. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena Cope. Como les comentaba también al principio del programa, una noticia que es importante porque el Real Madrid ha firmado un convenio de colaboración con un muy veterano del Sporting, que sigue haciendo las cosas bien, que es ubicado en las Águilas y que va a suponer cosas muy interesantes. Para hablarnos de este acuerdo de colaboración, de este convenio de contratación, bueno, José María, ¿qué supone este acuerdo con el Madrid? ¿Cómo ha sido Sánchez Mayoral de Real Madrid, y a raíz de ellos, primero el contacto, primero el borrador y